esto en el marco de las actividades que hacen, que sí. se hacen no solamente en Viedma, sino en el resto de la provincia, en el marco del 25 de noviembre, del Día de la Lucha contra la No Violencia contra la Mujer. Y quiero hacer referencia a cuál fue el hito que marcó esta fecha, que es justamente la muerte de las hermanas Mirabal. Que las hermanas Mirabal, digo esto porque no se sabe, y me parece que reconocer la lucha de estos colectivos de mujeres, esta militancia por los derechos de las mujeres que hoy nos posicionan en la posibilidad de tener acceso a la educación, de tener acceso al voto, digamos, una de las hermanas Mirabal muere por no acceder a tener relaciones afectivas con Trujillo, y además se recibió de abogada y nunca se le entregó el título. Engañadas, mueren violadas y paleadas de ellas y sus parejas, volviendo justamente de una instancia de un tiempo de vida en la cárcel. Estas hermanas lograron, siguieron militando a pesar de todos estos avatares y de la vida que tuvieron. Recuerdo yo el año pasado en esta fecha estaba trabajando en El Salvador, muy cerquita, y fue muy emotivo, ¿no? Porque ellos todavía tienen situaciones muy complejas, mucho más complejas que las nuestras, de porcentajes de muerte de mujeres. Como ustedes decían, continuando con este movimiento de militancia por los derechos de las mujeres y las mujeres en situación de vulnerabilidad mucho más, mañana en la ciudad de Viedma, a partir de las 17 horas, se está convocando en 16:30 frente a la en la terminal de ómnibus de Viedma. Se parte desde el mural de Karen hacia la plaza, donde se convoca nuevamente a manifestarnos a favor de una vida libre de violencia. Y lo quiero decir así para empezar a hablar en positivo y empezar a tomar el toro por las astas en estos temas. No más violencia, esto no se sostiene más, porque además tenemos que saber que las mujeres somos trianguladoras de derechos. Las mujeres trabajamos, además de que somos el 51% de la población del país, trabajamos y cuidamos a los adultos mayores y trabajamos y cuidamos a los niños. Todavía, por una cuestión de asignación cultural y de estereotipos, la crianza y las cuestiones de la familia se nos asignan en un 90% a las mujeres. Si esto se modificara, ningún sistema político capitalista lo podría sostener. Por tanto, conviene que las mujeres sigamos en esta situación de doble, triple y cuádruple jornada. Sí. Así que la violencia, por supuesto que la expresión más extrema de la violencia es la muerte, pero estas también son violencias, violencias naturalizadas en los ámbitos familiares, laborales, institucionales. Así que la convocatoria, como les dije, es mañana a las 16:30. Ahora, Beatriz, la primera convocatoria fue impresionante, conmovió, muchos hablaron del tema, muchos políticos, es como que se sumaron a la cosa. ¿Qué pasó de ahí hasta acá? Claro. ¿Qué avance podemos registrar? ¿Hubo algún avance? Yo quiero primero pararme en la situación. Estamos hablando de una cuestión cultural. Exacto. Yo veo que hay avances. Por supuesto que los avances no son en la medida de las pretensiones y en la medida de los derechos. Es un derecho vivir una vida libre de violencia, es un derecho vivir una vida con acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la alimentación, acceso a la vivienda. Estos son los derechos humanos de las personas. Yo el gran avance, por decirlo de alguna manera, la gran revisión, veo que se está centrando, se está trabajando muy fuerte en los datos. Nuestro país y las exigencias de los organismos internacionales hacia nuestro país es la falta de datos. Insisto, no tener datos es todo un dato. Tener datos me libera de generar políticas públicas relacionadas a garantizar estos derechos. No tener datos me permite no armar presupuestos con perspectiva de género. Entonces yo creo que instalar esto es es un gran avance. En la provincia, que haya un acuerdo marco interpoderes para la introducción de la perspectiva de género, que hoy se esté accionando para la formación en los institutos de nivel terciario de los docentes, que esto nos permite ya empezar a formar, porque si no siempre estamos a la cola, siempre estamos de atrás, siempre estamos corriendo atrás del derecho. Nosotros tenemos que poder tomar la bandera de los derechos y trabajar y accionar desde ese lugar. Este ha sido el avance, por supuesto. Muchísimo falta. Las cuestiones, los temas, los perfiles culturales son los que más cuesta modificar. Y hay micromachismos en cada una de las situaciones nos tocan. Yo creo que lo más importante es que entró en la agenda el tema, ¿no? En la agenda pública, en la agenda mediática, en todas las agendas entró. Entró. Otro gran avance, yo veo que antes era una crítica a Cristina Fernández de Kirchner, el uso político que hacía del lenguaje cuando nombraba a todos y todas. Ahora ya nadie deja de nombrar a todos y a todas. Lo que no se nombra no se ve. Bueno, nadie no. Yo escuché un discurso el día domingo y no, no eran todos y todas. Todos. Vamos a tener que formarlo. No digamos todos y todas. Mira, pero por lo menos nos molesta. Sí. Lo vemos. Antes lo naturalizábamos. Sí. Yo soy franca. Yo me sentía incluida en los discursos de la escuela cuando se saludaba a los papás. Claro. Y no era mi papá precisamente que iba ni a los actos ni a las reuniones de padres. Era mi madre la que estaba sentada. Y esto hasta hace muy poco tiempo. Estas cuestiones se han desnaturalizado. Uh-huh. Es un avance, yo sé que son poco, mínimos, pero bueno. Pero en el marco de los avances, yo además que soy una persona que apuesto al cambio, que apuesto a vivir de otra manera, no puedo no ver este avance. También veo todo lo que falta, ¿eh? Sí. No, seguro. Y eso es cultural, no cabe ninguna duda. Y esos son los cambios que más demoran, que más, ¿no? Cuestan. Que más, claro, cuestan. Y si no, fíjate vos el tema del reconocimiento a los pueblos originarios. Está ese reconocimiento legal, pero la gente, la sociedad, ¿no? No, el efectivo, o sea, nosotros tenemos normas preciosas. ¿Sí? Tenemos la obligación de cumplir con esas y normas. Y está bueno que estén. Está bueno que estén. Creo que ese también ha sido un gran avance. Es decir, de visibilizar la temática a que la temática esté incorporada en las normas ha sido el gran avance. A que los derechos humanos de las mujeres se reconozcan también como derechos humanos a partir de la Convención de Belén do Pará y a partir de la CEDAW y en nuestro país de la Ley 26.485, de las leyes provinciales de violencia, es un gran avance. El efectivo goce de esos derechos proclamados en las normas es el gran desafío. Así es. Claro.